Hola María Elena, muchas gracias por darnos esta entrevista para La Bicicleta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Es un gusto siempre estar conversando con ustedes. Bueno, y debes estar en el tener. programa. Bueno, muchas gracias. Debes estar con una semana bastante agitada, ya que una de tus especialidades, digamos, en la militancia es el tema de la deuda externa, ¿no? Como dijimos en el arranque de nuestro programa, como integrante aparte del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Porque realmente es un tema que ya desde hace un mes por lo menos se trata permanentemente, por lo menos en los medios de comunicación masiva. Sí, la verdad que para Argentina es uno de los temas fundamentales para poner en debate, pero como lo indica incluso el nombre de la organización de la red a la que pertenecemos, el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, que antes se llamaba Comité para la Abolición de las Deudas del Tercer Mundo, y después cambió su nombre porque en verdad la problemática de la deuda está en todo el mundo, sobre todo los países periféricos, pero también de los países centrales. Así es. Pero bueno, en Argentina el tema es que afecta a nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso justamente quería preguntarte, primero, la primera cuestión, ¿cuánto estamos debiendo, como se diría en el barrio? ¿Cuánto dinero está debiendo la Argentina hoy por hoy? Lo que se debe a este momento, te diría que agosto más o menos, la información oficial es que la deuda era de aproximadamente 310 mil millones de dólares. Nosotros no hablamos de deuda externa, nosotros generalmente hablamos de deuda pública. La deuda pública es externa e interna. Exactamente. Pero para no, es decir, tenemos parte a pagar en moneda extranjera o en dólares, en su mayoría en dólares, y deuda interna, y también deuda con organismos nacionales, digamos, como el ANSES, como el Banco Central. Claro, aparte entonces tenemos ese una deuda total, con China también. También tenemos deuda con China. Ahora, de ese total que yo manifesté recién, que son 310 mil millones de dólares, por ejemplo, hay unos 75 mil millones que se deben al ANSES, y a otros organismos estatales, digamos, ¿no? Es decir, que eso podríamos decir que es deuda interna. Claro. Y después a los organismos multilaterales, cuando yo hablo de organismos multilaterales, estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, del BID, se le debe 73 mil millones de dólares, de ese total que había dicho al comienzo. Bien. Y después a privados, que son todos los que apuestan a comprar, los inversores, entre comillas, digamos, que compran bonos de deuda, se le debe 132 mil millones. Todo eso suma, que ahora puede ser más ya, 350 mil millones de dólares. Y se están pagando intereses realmente muy altos porque de capital no se está pagando nada. Y se paga sobre todo a intereses afuera, ¿no? A los organismos multilaterales, o sea, Fondo Monetario, BID, a esos, y a los privados. Aproximadamente más de 10 mil millones de dólares anuales. Anuales. Se va a terminar pagando, sí, se va a terminar pagando más de eso. Bueno, Y todo ese entonces, coste se cae directamente a la sociedad, ¿no es cierto? Eso lo exactamente. estamos viendo. Bueno, quería la segunda consulta que quería hacerte. ¿Por Sí. qué se considera que es ilegítima la deuda externa o la deuda La deuda pública, la deuda sí, pública, externa sí? o interna. Bueno, fundamentalmente, si nosotros analizamos este último tramo, por ejemplo, el tramo que se entró a la Argentina a partir del préstamo stand-by del Fondo Monetario Internacional. Sí. Este fue un crédito por 57 mil millones de dólares. Lo que desembolsó hasta ahora el Fondo Monetario son 45 mil millones. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿para qué se usó ese dinero que entró? Fundamentalmente se usó para la fuga de capitales. Claro. Nosotros veíamos que entraban, entre comillas, inversiones, que siempre se habló de la de lo bueno que era que entraran inversiones externas directas, pero nunca entraron para realmente el tema de de la producción. Producir, claro. Exactamente. Entonces entraron para especular porque lo pasaban, ese dinero estaba en dólares, entraba al mercado en dólares, después compraban pesos, con esos compraban LELIC, se pagaba un interés que en un momento llegó a superar el 80%, inédito en el mundo, ¿no? Claro. Nunca pasó eso. Cuando les convenía, esa era la bicicleta financiera, porque no había ni hay ningún tipo de control, porque el CEPO está ahora que se puede comprar $200, pero no hay un CEPO para los capitales. Inclusive creo que entonces, 200 eso, dólares a través de home banking o algo por el estilo, si vos querés ir a Ventanilla, sí. Cualquiera de nosotros puede comprar $100. Sí. Entonces, es decir, esa bicicleta financiera que se produjo durante meses y durante años en este último gobierno, sí. Dio lugar a que se necesitaran dólares para mantener el tipo de cambio. Entonces, porque nosotros tenemos que preguntarnos, entonces, ¿hay contrapartida? Porque vos cuando, en verdad, una deuda no es una cosa terrible, es decir, vos podés en un sistema justo, digamos, un sistema que no priorice el lucro, vos podés llegar a pedir una deuda con un interés razonable para construir una casa. Sí, pero sí. Acá no está la contrapartida del dinero que entra. El dinero exclusivamente entró para fuga de capitales, entró desde hace rato que viene así, para fuga de capitales, para remisión de ganancias al exterior de las empresas extranjeras. Sí. Cientos de la extranjerización de la economía nuestra es importantísima, lo sabemos y lo hablamos siempre. Sí, sí. Para pago de intereses de la deuda y también para turismo. Para turismo hay una importante cantidad y entonces, sí, de los cuales eso, en todo caso usufructan un porcentaje muy mínimo de la población. Totalmente. Ahí está el tema. Entramos al tema de la desigualdad. Claro. ¿Qué porcentaje de los 44 millones de habitantes, o casi 45, pueden viajar al exterior hoy? No sé, sí. Ínfimo, el 1%. Sí. Inclusive adquirir una vivienda. Claro, adquirir una vivienda, por ejemplo. Digo, si esos dólares se hubiesen pedido para gente que necesita adquirir una vivienda a través de un salario, dos salarios que pueda juntar la familia. Claro, para aplicar políticas públicas que incentiven, digamos, el consumo interno, que incentiven de esa manera que las pequeñas y medianas empresas puedan producir y que haya trabajo, no la desocupación que tenemos hoy, el desmantelamiento total, digamos, de la economía. Hoy la situación es gravísima. Bueno, entonces, ¿cuándo categorizamos de ilegítimo una deuda? Cuando claramente fue para, como en este caso, no fue para el bien de la población. Es decir, ahí se puede categorizar absolutamente que estos 45 mil millones, para dar un ejemplo, porque tenemos un porcentaje más alto, una importante cantidad de deuda, aparte de la deuda con el Fondo Monetario. Sí, sí, claro. Eso que entró por el Fondo Monetario claramente fue para fuga de capital. Claro. Eso es se puede demostrar, pero sin demasiado, porque hay que con los papeles se ve fácilmente. Claro. Por eso yo después quería hablar un poco del tema de la auditoría. Sí, es interesante. Además, hay otra cosa que conviene citar, aunque nosotros no reconocemos el rol del Fondo Monetario ni del Banco Mundial, pero también hay un elemento para demostrar la hipocresía de todos, que permite categorizar a la deuda como ilegítima, porque hay un artículo que es el sexto del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional que le prohíbe prestar a los países miembros para atender corridas cambiarias. Claro. Es un elemento al que también se puede remitir uno para demostrar que es una deuda ilegítima, por ejemplo, esta contraída por el Fondo Monetario Internacional. Yo quería, pero, sí, perdón. Sí. No, pero digamos, nosotros tenemos la deuda que ya mencionamos que es de 310 mil millones de dólares. Bueno, hay una parte importante que fue auditada, estudiada por Alejandro Olmos padre, con un fallo del juez Ballesteros, se determinó allá por el año 2000, que ese tramo que investigó del año 76 al año 83, había 477 ilícitos. Bueno, ese fallo, que incluso lamentablemente no lo alcanzó a conocer, que el resultado del fallo Alejandro Olmos, porque murió unos meses antes, así de es, que fue fallecero, determinara este número de ilícitos que tenía, bueno, está cajoneado. Es decir, que lo que creo que hay que analizar y debatir, la posibilidad de, cuando nosotros decimos directamente así, no pago la deuda externa, a veces queda como una consigna. Bueno, lo sobre ese tema, María Elena, justamente quería charlar.